Hoy estamos hablando con expertos acerca de la calidad del aire. ¿Podría decirme su nombre y qué es lo que hace usted para vivir? Me llamo Jennifer Vine, yo soy una doctora de salud pública para el condado de Multnomah y me encargo de asegurar la salud y el bienestar de todas las personas que viven en nuestro condado. Jennifer, ¿podrías decirme qué es lo que está pasando con la calidad del aire en Portland? En enero, los oficiales de salud pública y los oficiales que se encargan del medio ambiente, de repente supimos que hay un problema con emisiones en el área de Portland que tienen que ver con unos metales, tal como cromo, arsénico y cadmio. ¿Y dónde ocurrió esto? Eso ocurrió en algunos barrios de Portland que se encuentran en el sureste de la ciudad, y también en un barrio en el norte de Portland. ¿Cómo la gente encontró que hay un problema? En los últimos 2 años, el Servicio Forestal ha hecho un estudio que tiene que ver con el musgo, que puede decirnos más o menos qué metales están en el medio ambiente. Y los resultados fueron un poco alarmantes porque el musgo retiene bastante de estos metales que ya mencioné. Entonces resultaron varias preguntas en cuanto a qué cantidad de metales hay en el aire que estamos respirando todos los días aquí en los barrios de nuestra ciudad. ¿Las compañías están operando de una forma legal? Sí, las compañías, bueno, primero necesito decir que las dos compañías en cuestión dejaron de usar esos metales casi inmediatamente. Y es importante decir que estaban operando totalmente legalmente. Entonces, ya estamos, nos estamos dando cuenta que hay un problema con la manera en que regulamos esta industria. ¿Cuáles son los riesgos al estar expuestos a estos metales? Todavía no sabemos, pero creemos que el riesgo para la gente en nuestra ciudad no es serio. Lo que sí puede ocurrir, en cuanto a la gente que está expuesta a estos tipos de metales a través de su trabajo, por ejemplo, los trabajadores que trabajan con esos metales todos los días, sabemos que pueden tener problemas con el cáncer, con el desarrollo intelectual, y otros problemas, pero esos problemas resultan después de muchos años y muchas horas con contacto con esos metales. Entonces, en general, creemos que el riesgo para la pública en general es bajo. ¿Han habido estudios o investigaciones de que el cáncer es alto en esas zonas? La Agencia para el Estado, que se encarga de la salud pública, nos ha dicho que no están viendo números de cánceres más altos de lo que es lo que esperamos en los lugares en cuestión. ¿Debería hacerme alguna prueba? Esa es para cada uno de decidir hablando con su doctor personal. Pero para la gente que sí quiere hacer una prueba, es una prueba de orina y el condado de Multnomah, nuestro departamento de salud, hemos publicado consejo para los doctores y los que trabajan para dar cuidado médico en nuestra área. Les hemos dado consejo en exactamente cómo hacer esas pruebas para la gente que está interesada. La gente debería de estar preocupada acerca del agua que bebe en el área de Portland. En general no, porque el agua que tenemos aquí en Portland viene de afuera de la ciudad, en un lugar que se llama el Bull Run Watershed, que está fuera de la ciudad, que está muy bien protegida y que está muy bien vigilada en cuanto a algunos metales de los que estamos hablando ahora. ¿Qué acerca de los cultivos? ¿Podría comer como las frutas o vegetales que uno está cultivando en su jardín? Sabemos que la contaminación del aire puede contaminar la tierra y los jardines en cualquier ciudad, porque esos metales se encuentran en mucha industria, en el tráfico. Entonces, los jardines en las ciudades en general van a tener más metales y otros contaminantes, por ejemplo, que en áreas rurales. Estamos aconsejando que la gente sí puede consumir lo que tienen en sus jardines, pero es importante lavar bien sus verduras, pelar las verduras y lavarse las manos después de trabajar en el jardín y antes de comer. ¿Hay algo más que usted quisiera que la gente supiera? Estamos trabajando y apoyando a las agencias estatales que se encargan de esta situación, que son el Departamento de la Calidad Medioambiental y también la Agencia Estatal para la Salud Pública, Oregon Health Authority, así para apoyarles en las cuestiones regulatorias, en las cuestiones en cuanto a la salud pública y en dar más información que podamos al público en general.